Agencia Rom presenta. Argos. Cinta 14. Como veis, estamos seguros. No se les ocurrirá buscarnos aquí, Nathan. No jodas. Solo has necesitado que te echen de la policía y meterte en una guerra contra el hombre más importante de la ciudad para aprender a llamarme por mi nombre. No me toques los huevos, que no estamos en situación de bromear. Vale, no te pongas nervioso, jefe. No hace falta que me llames así. Aquí nadie lo hace. Bueno, pues yo seguiré haciéndolo. Trabajando para ti no fui capaz de aprenderme tu nombre y no voy a hacerlo ahora. Joder, Nathan. Pero a lo que íbamos. Sigue con la visita guiada. ¿Por qué estamos seguros en este edificio en ruinas? Quizás el Dr. Noble quiera escuchar esto, dado que de lo que nos escondemos es de su tecnología. ¿Y? Y que siendo su campo, a lo mejor le interesa, ¿no? Prueba. Noble, ¿quiere acompañarnos? ¿Dr. Noble? Sigue, sigue. Cuando se pone con su proyecto especial, se pierde. ¡Doctor! ¿Lo ves? Bueno, pues ya te lo cuento a ti. Cuando el cabrón de Jones me echó de mi puesto, comencé a hablar con gente importante. Gente que odiaba a Jones tanto o más que yo para... No me interesa una mierda. Vale ya, Nathan. Déjate de tonterías. Si no querías que te lo contara, ¿para qué preguntas? He preguntado que por qué estamos seguros, no que cómo creaste esta... resistencia. Está bien, pero la otra historia es mucho mejor. Seguro. ¿Te acuerdas del tipo al que creíamos culpable de los asesinatos? Vagamente. ¿Te acuerdas de cómo le encontré? Sí, pero decir que le encontraste tú es mucho decir, ya que fui yo quien te dijo cómo hacerlo. Veo que de eso te acuerdas muy bien. Pues me di cuenta de que si pudimos encontrarle con las cámaras que nos registraban, ahora Jones nos podría encontrar igual. O sea que... ¡Anda la leche! ¡No hay cámaras! ¿Cómo has podido quitarlas sin que se dieran cuenta? No fuimos nosotros. Fue Atlas quien las quitó. Este edificio debería haber sido demolido hace más de 6 meses. Pero como nadie se preocupa ya por la ciudad... Te iba a felicitar, pero ahora que lo pienso seguro que no fue idea tuya. ¡Me cago en todo! Vale ya con las coñas. ¿Qué motivo tienes para seguir metiéndote conmigo? ¿Qué motivos tenía antes? ¿Qué mierda hago yo pensando en una respuesta? ¡Gibson! ¡Señor! Tenemos un problema. O sea, que jefe no, pero señor... ¿sí? ¡Cállate! ¿Qué pasa, Bob? Son los hombres que envió a robar las armas sónicas. ¿Se refiere a mi plan? Sabes que sí. Solo quería dejarlo claro. Que el plan fue mío. No vaya a ser que acabes diciendo que también fue tuyo. No creo que pase eso. Los hombres no han llamado. Algo ha salido mal. No te precipites, aún es pronto. O tus hombres han estropeado mi plan. Nathan, pasa que te rías de mí. Pero ni se te ocurra meterte con estos hombres. No sabes lo que han sufrido ni lo... Vale, jefe, vale. No me meteré con ellos. Y hasta me disculparé cuando vuelvan. Es que no creo que vuelvan. Joder, Bob. Suéltalo todo que me estás empezando a cabrear. Cuando no llamaban, me temí lo peor. Así que empecé a buscar en las emisoras de la policía. Resulta que un par de detectives llegaron cuando estaban quitándoles las armas a los patrullas y... Están muertos, señor. ¡Hijos de puta! Uno de los detectives, una mujer, se volvió loca y los mató a todos. Ahora sí que me siento un poco mal por haberme metido con ellos. Se ponen a lanzar dioses y a recordar a los hombres que llevaron a la muerte. Que mi plan les llevó a la muerte. Pero eso no es lo que más me preocupa. Lo que más me preocupa es que la única detective de todo el departamento es Carla. Gibson iba a tener razón. ¿En qué la he convertido? No podemos permitirnos perder hombres, no nos sobran. Pero perder la oportunidad de hacernos con esas armas sónicas es lo que me jode. Yo sé dónde hay un montón de armas sónicas. ¿Cómo dice? Que sé dónde hay armas sónicas. Un montón de ellas. ¿Dónde? No te apasiones, jefe. Que lo mismo está hablando de que su radio suena muy alta. No hablo de radios. Mi radio no suena alta. Hace tiempo que encontré el volumen. Y tampoco es que sonaran muy alto. Solo me quejaba de la música que sonaba. ¿Está hablando? Yo no llamar la música porque... Entiendo tu punto de vista con la música, doctor. Pero, ¿podríamos volver a lo de las armas? Está bien, esto... ¿Qué armas? Me cago en todo, ¿nos está vacilando? No se lo tenga en cuenta. Se le va la cabeza un poco, pero ya me estoy acostumbrando. Las armas sónicas. Acabas de decir que sabes dónde hay. Sí sé dónde hay armas sónicas. ¿Acaso os interesa? Claro que nos interesa. Díganos de una vez dónde están. Tranquilo, así no le sacarás nada. Ya te he dicho que me dejes a mí. Creo que no hace falta ponerse así. No entiendo qué le pasa. Yo no le he faltado el respeto a nadie. No te preocupes por él, doctor. No se lo tenga en cuenta. Solo habla conmigo. Dime, ¿dónde están esas armas sónicas que dices? En Cerebro. Atlas tiene muchísimas. Te lo dije, jefe. Te dije que no te hicieras ilusiones. Ya sabemos que los patrullas de Atlas tienen armas sónicas, noble. Lo que queríamos son armas para defendernos de las que tienen ellos. Yo también sé que los patrullas llevan esas armas. De hecho, fui yo quien diseñó el prototipo. Aunque les aseguro de que mi idea no era que acabaran siendo armas portátiles. Nunca quise que la utilizaran de esa manera. Pero a lo que íbamos, que me despistan. Sí, claro. La culpa es nuestra. Lo que quería decir no era que los patrullas de Cerebro tuvieran esas armas, sino que sé dónde guardan las armas sónicas que les sobran, que son muchas. Tienen para un ejército, para mucha más gente que los patrullas que están en activo. Seguimos en las mismas. ¿De qué nos sirve esa información? Es imposible entrar en Cerebro. Yo no estaría tan seguro. ¿Vas a empezar tú también a chochear? Nada de eso. Sí se puede entrar en Cerebro. Yo ya lo he hecho. Bueno, no exactamente entré. Más bien lo que hice fue salir. Pero el proceso es el mismo. Si hablas de mi ascensor, eso no funcionará. Está diseñado solo para salida. Además, no necesitaréis las armas en cuanto acabe de terminar mi proyecto especial. ¿Qué proyecto especial? ¿Qué es eso? Ya le he hablado de mi proyecto, ¿no? Solo necesito un poco más de tiempo y un par de componentes más y estará listo. ¿Pero qué proyecto? No te canses. Llevo con eso del proyecto días y días y todavía no sé lo que es. Y seguramente sea una de sus locuras sin sentido. Pero yo no hablaba de su ascensor. ¿Te acuerdas de la que monté cuando me colé en Cerebro con los forenses? Pues para salir de allí solo necesité la sangre y la tarjeta de acceso de un residente del edificio. Nunca se fijan en si coincide la cara con la tarjeta y si esta coincide con la sangre. Muy bien. ¿Y cómo pretendes hacerte con todo eso? No me preguntes por qué, pero aún conservo la tarjeta del observador muerto que usé la otra vez. Y sigue llena de sangre. Está seca, pero debería valer, ¿no? No me preocupa cómo esté la sangre. ¿Qué te hace pensar que esa tarjeta sería activa? El asesino utilizó la de un patrulla que llevaba muerto bastante tiempo para entrar. Me da a mí que esas tarjetas nunca se desactivan. Vale, supongamos que funciona. Joder, ojalá. Pero no voy a permitir que vaya un solo hombre. Tardaría demasiado en transportar las armas. ¿Cómo vamos a conseguir meter a más de uno? Fácil. Usaremos la sangre y la tarjeta de otro residente de Cerebro. Y qué casualidad, conozco a la persona indicada. Les explico mi plan y de lo fácil que será entrar en cuanto alguien recoja la tarjeta ensangrentada de mi piso y yo consiga la sangre y tarjeta de mi buen amigo Jimmy. Me preguntan cómo creen que puedo encontrarle. No entiendo cómo es posible que la gente sea incapaz de ver las cosas que tienen delante. ¿Cómo encontrar a un forense? Encontrando un muerto. Por suerte para mí no necesito matar a nadie, y por desgracia para el jefe y su resistencia, acaban de morir 6 de sus hombres. Después de mucho esfuerzo consigo que el doctor me diga dónde tienen el arsenal. Me hago con uno de los aparatos que inhiben la señal de las cámaras. Desde que llegamos aquí, Noble ha construido unos cuantos, y me marcho hacia donde supuestamente Carla se ha cargado a un puñado de rebeldes. Por el camino vuelvo a pensar cuánta culpa tengo de cómo se comporta ahora. Cuando llego, la que está montada es tremenda. Hay más patrullas de las que recuerdo haber visto nunca juntas, y un grupo de 3 CSIs por cada cadáver. Incluso veo a unos cuantos tenientes, haciendo preguntas que nadie parece saber responder. Pero entre tanto jaleo, no veo a Carla. Mejor así, ella podría descubrirme. Espero a que la gente se vaya marchando, atento a que Jimmy no se me escape. El pobre no ha tenido suerte. Está en el grupo de forenses encargado de recoger cada pedacito de un patrulla que parece que acabó teniendo un mal encuentro con una pared. Así que parece que será uno de los últimos en marcharse. Cuando solo quedan unos pocos patrullas y el grupo de Jimmy, me pongo en marcha. Salgo del coche y aprovecho un despiste de los CSIs para montarme en su furgoneta mientras recogen los bártulos. En cuanto Jimmy sube a la parte de atrás, arranco antes de darles tiempo al resto a montar en el coche. ¿Qué está pasando? Muy buenas, Jimmy. ¿Cuánto tiempo? ¡Tú! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Para de una vez! No puedo. Si lo hago, tus colegas me podrían coger. Y tengo cosas que hacer. ¡Maldito psicópata! Sabía que estabas mal de la cabeza. todo el departamento anda detrás de ti, no podrás escapar. Parece que no has cambiado. Sigues siendo tan idiota. Si he sido capaz de llegar hasta ti, ¿no crees que seré capaz de huir? ¿Qué quieres de mí? Necesito tu tarjeta de acceso a cerebro. ¿Estás loco? ¿La tienes ahí? ¡Para de una vez! Jimmy, contesta. ¿Tienes la tarjeta contigo? ¡Sí, sí! ¡La tengo en la cartera! Eso es lo que quería oír. El pobre de Jimmy se estampa contra los asientos de delante y pierde el conocimiento. Busco en la cartera y encuentro la tarjeta de acceso. Y por suerte para mí, ya tengo sangre suficiente en el suelo de la furgoneta. Llamo a Gibson y quedo con él frente al edificio Cerebro. Él debería traer la tarjeta ensangrentada que me dejé en el piso. Pero cuando llevo más de 5 minutos esperando y estoy a punto de volverle a llamar, me encuentro con una sorpresa que casi esperaba. No me jodas. El jefe se ha acojonado y te ha mandado a ti. Sí, señor. Gibson dijo que era demasiado peligroso que viniera él en persona. Que Jones le estaba buscando y podría poner la operación en peligro si alguien le reconocía. ¿Será cobarde? A mí también me buscan y eso no me impide echarle un par de huevos y jugármela por la causa. Pero en fin. ¿Has traído la tarjeta? Sí, estaba donde dijo, señor. Por favor, no puede ser. ¿Tengo que empezar a explicártelo a ti también? Es Nathan, no me llames señor. Está bien, Nathan. A mí puedes llamarme... No te molestes, chaval. Antes lo dijo el jefe y ya no me acuerdo. Por mucho que insistas, creo que te seguiré llamando, chaval. Como quieras, señor. Digo, Nathan. Ah, ¿sabes qué? Casi mejor que no me llames por mi nombre. La cosa es esta. Yo voy delante. Tú solo tienes que seguirme. Lo que yo haga, tú lo haces. ¿Entendido? Sí. Pues vamos allá. Entramos en el edificio y pasamos los controles sin ningún problema. Aunque el chaval parece que está a punto de desmayarse cuando espera que la sangre seca funcione. Cierto es que cuando pasa por el sensor ya no es tan seca con la cantidad de sudor que tiene en las manos. Pero pasamos sin que nadie sospeche siquiera. La verdad es que yo tampoco estaba muy seguro. Subimos al ascensor con otras 5 personas que no nos prestan atención. Y una vez que bajan todos y nos quedamos solos, pulso el botón de la planta donde Noble dijo que estaban. Y vuelvo a activar el aparato que interrumpe la señal de Argos. Las cámaras no se fijarían en nosotros mientras que la tarjeta coincidiera con la sangre. Pero creo que se darían cuenta de 2 tipos llevando armas sónicas por todo el edificio. Todo parecía que iba sobre ruedas. Parecía demasiado fácil. Pero está claro que en esta ciudad nada es tan fácil como parece. ¿Qué estáis haciendo aquí? Creo que esta no es vuestra planta. Uy, lo siento, esta no es la planta 38. Me temo que se han equivocado viniendo aquí. Creo que el error es tuyo. Saco el arma antes de que el patrulla sea capaz de darse cuenta de lo que está pasando. Te aconsejo que no te muevas. Bueno, puedes moverte si quieres, pero no me apetece hacer ruido. Aún nos queda trabajo por hacer. No te preocupes, no voy a moverme. Pero creo que ya la has cagado. Estamos rodeados de cámaras. Ya deberían estar viniendo. Oh, es una pena que creas eso. Te vas a llevar una decepción. Chaval, quítale la pistola, las llaves y déjale KO. Esto... no creo que haga falta matarle, Jackson. Es Nathan. No creo que sea una buena idea ir por aquí diciendo mi nombre. Y no estoy diciendo que le mates. Digo que le dejes sin sentido. Ah, vale. No tenéis por qué hacer esto. Solo supondrá más cargos de los que acusaros. He dicho que no te movieras, pero hubiese sido mejor decirte que no hablaras. ¡Ay! ¿Qué mierda es esa? No sé cómo de fuerte hay que darle, nunca lo he hecho. Pues sigue probando, no nos iremos hasta que lo hagas bien. ¡Ah! ¡Por favor, no tire nada! ¡Deja de golpearme! Joder, está claro que si tienes que hacerlo tú se va a enterar todo el edificio. ¡Madre mía, qué suplicio! Después de terminar de enseñar a Carla a ser un detective de verdad, nos separan y ahora me toca empezar de nuevo con el chaval este. ¿Cuándo me va a tocar un compañero que ya esté enseñado? Pero dejo de pensar tonterías y volvemos al plan. Y no me gusta nada que nos hayamos encontrado con un patrulla nada más llegar a la planta. Si hay vigilancia deambulando por los pasillos, ¿qué no habrá en la puerta de la armería? Vamos con mucho cuidado por la planta vigilando cada esquina antes de pasar por ella. Y extrañamente no nos cruzamos con nadie más. De hecho, cuando llegamos a la puerta de la armería, una puerta enorme con pinta de ser más gruesa que la de un banco, me doy cuenta de que no solo no había nadie más, sino que tampoco hemos pasado por delante de ninguna puerta ni ventana. Lo único que hay en toda la planta es la puerta de la armería. Bueno, y el patrulla que dejamos sin sentido. Cojo las llaves del patrulla. Evidentemente la que abre esta puerta es la llave del tamaño de mi mano. Y me entra un escalofrío al pensar en la situación. Estaba pensando que a Noble se le había ido la cabeza y nos había mandado a donde no era. Pero en la puerta hay un cartel que me confirma que es la armería. Casi me da miedo abrir la puerta. ¿A qué estamos esperando? Estoy esperando a tener claro lo que nos espera al otro lado. Supongo que un montón de armas, ¿no? ¿Sabes qué? Estabas más guapo cuando los nervios no te dejaban hablar. No sé si te has fijado, pero esta es la única puerta de toda la planta. Lo que me hace pensar que toda la planta es la armería. Y si tengo razón en esto... ¿Cuánto nos va a costar encontrar lo que buscamos? Maldita sea mi suerte. Estaba en lo cierto. Ante mí me encuentro no con una armería. Esto es un depósito de armas más grande que el de un ejército. Veo pistolas, metralletas, fusiles y hasta bazucas. Y todo esto en un número que no me imaginaba que podría existir juntas. Y solo en el primer pasillo. Según avanzamos por la planta, el chaval parece emocionado de ver tantas armas. Casi parece disfrutar. Sin embargo, yo no me siento tan feliz. Porque mientras él se pregunta todo lo que puede hacer su querida resistencia con tantas armas, yo me pregunto qué cojones tiene planeado Jones para necesitar semejante arsenal. Las estanterías con armas parecen no acabar. Seguimos buscando las armas sónicas, y por el camino vemos cómo el arsenal va creciendo en tamaño hasta que llegamos a la zona de los tanques. ¡Joder! ¡Tiene un ejército de tanques! Estoy pensando una cosa, señor. Nathan... ¿Cómo es posible que tengan todas estas armas y casi ninguna vigilancia? ¿Cuántas armas has visto? Ni siquiera me atrevo a decir un número. ¿Cuánta munición has visto? Ninguna. Pues ahí tienes tu respuesta. No hace falta mucha vigilancia, aunque te recuerdo que sin este aparato nos estarían grabando para proteger armas que no pueden ser utilizadas y que no puedes llevarte por la puerta principal sin más. Entonces, ¿para qué tantas armas si no tienen munición? Yo apostaría que la planta de arriba o la de abajo estará llena de munición. Tiene sentido. Pero entonces, ¿las armas sónicas que no necesitan munición? No me da tiempo a pensar una respuesta cuando nos topamos de frente con ella. Las preciadas armas sónicas están delante de nosotros, junto con otro montón de cosas que no me atrevo ni a imaginar que pueden hacer. Están a la vista, pero detrás de un cristal blindado que parece aún más grueso que la puerta que hemos atravesado antes. Ahí tienes tu respuesta. ¿Cómo coño vamos a abrir eso? Prueba con todas las llaves, alguna tiene que valer. Si encuentras algo en ese llavero que encaje en el sensor de voz, me avisas. ¿Y qué vamos a hacer? Déjame pensar. ¡La madre que te parió! ¿Eso es dejarme pensar? Como no tengas algo más grande... ¡Seré idiota! Estamos rodeados de armas más grandes. Como ha dicho antes, ¿de qué sirven sin munición? No necesitamos munición, pero... ¿Sabes hacer el puente a un tanque? Por suerte para nosotros los tanques no necesitan tanto para arrancarlos, y con solo dar al contacto consigo hacerlo andar. Ve al ascensor y asegúrate de que está en la planta cuando terminemos. Esto va a hacer mucho ruido y vamos a tener que salir corriendo. Voy. Y vuelve rápido con las bolsas. Yo solo no puedo con más de 3 de estas armas. El chaval se va corriendo y ahora yo tengo que aprender a mover el tanque. La verdad es que esto se parece más a un videojuego que a un vehículo, pero consigo hacerme con ello. Parece que está hecho para idiotas, así que no me cuesta mucho. Espero que esto funcione. Me da más miedo pensar lo que puede hacer Jones con semejantes monstruosidades que la alegría que me produce que haya funcionado. Pero me centro y salgo del tanque para coger las armas. Ya está hecho. El ascensor nos espera. Pues trae las bolsas y llevémonos todo lo que podamos. Nos apresuramos a meter todas las armas sónicas que podemos en las bolsas. Conseguimos llevarnos unas 20. La verdad es que son más ligeras de lo que me imaginaba. Llegamos al ascensor y me encuentro con que el chaval ha utilizado el cuerpo del patrulla para retener la puerta del ascensor. Al menos tiene imaginación. Llevo un rato pensando una cosa. Suéltala. Es sobre lo que ha dicho de que nadie se haría con las armas porque nadie puede llevárselas por la puerta. Sí, ¿qué pasa? Pues me estaba preguntando cómo vamos a salir de aquí. Igual que salí la última. Mientras que llegamos a la planta de la oficina del doctor, le explico al chaval lo del ascensor oculto y que si Noble no miente, debería estar esperando para poder salir sin problemas. Llegamos a la planta, y en cuanto me aseguro de que no hay nadie esperándonos en el pasillo, salimos corriendo hacia la oficina. El problema es que no me aseguro de que esté vacía y nada más entrar. ¡Me cago en la...! ¡Quieto! ¡No se mueva! ¿Quién es usted? Me llamo Sherman. No disparen, por favor. ¿Qué hace aquí? Estaba corrigiendo unos unos. Está trabajando en Argos. Entonces, ¿qué deberíamos hacer con él? Quizás sepa algo del plan de Jones. Una buena paliza y nos dirá todo lo que queramos. No sé nada, por favor. No me hagan daño. Le levantamos del suelo y le llevamos dentro de la oficina, al lado del ascensor de huida, que como dijo el doctor, se abre cuando pulsa el botón secreto. ¿Cómo quiere que lo hagamos? ¿Se pone a hablar o me pongo a pegarle? ¿Crees que es necesario? No sé de dónde viene el disparo, pero la sangre que me salpica está claro que viene del chaval. La sorpresa me deja parado, y el foco que de repente me ciega hace el resto para no tener ni idea de qué está pasando. Hola, detective Jackson. Supongo que no esperabas volverme a ver. Al menos no en esta situación. ¿De verdad creías que iba a ser tan fácil robarme? Argos te reconoció en cuanto apagaste el maldito aparato de Noble. Por muy inteligente que te creas, y aunque me sorprendió tu ingenio para pasar a los ascensores, hemos estado siguiéndote por todo el edificio. O sea que habéis inutilizado el aparato del doctor. No, Jackson. Hicimos caso a tu idea y buscamos las cámaras que no registraban nada. ¿No fue así como le dijiste a Gibson que encontraría al sospechoso? ¿Cómo sabes tú eso? Yo lo veo todo. Y lo oigo todo. ¿Y por qué hemos conseguido llegar tan lejos? Necesitaba saber cuáles eran tus intenciones. Así que te dejé llegar hasta las armas. También te digo que no pensaba que podrías utilizar un tanque para romper el cristal. Se suponía que no deberían tener combustible. Ya me ocuparé de quién cometió semejante error. Muy bien, Junior. Parece que no eres tan idiota como... ¡Te dije que no me llamaras Junior! Agencia ROM, tu productora podcastil de audioseries, te ha ofrecido... Argos. Síguenos en www.agenciarom.es.